Hola, feliz lunes, feliz inicio de semana y hoy tenemos de nuevo, después de unos días, otro capítulo más de Octopath Traveler. Continuamos con esta saga y seguiremos las aventuras de nuestro protagonista Alfin, que aspira a ser un gran boticario como lo fue aquel que le salvó la vida cuando era pequeño. Hoy continuamos con el capítulo 3 y aquí en este enlace del capítulo 2, puedes leer lo que sucedió en el capítulo anterior por si te lo habías perdido. Estamos en la ciudad de Puente Santo, en las fronteras de Riviera, para vivir una aventura más, una experiencia más, pero lo que no sospechaba el propio protagonista era lo que le aguardaba, una experiencia que le hará cambiar su modo de pensar. Caminando por la ciudad nos encontramos a una persona herida pidiendo la ayuda a otro boticario de la ciudad. Este misterioso boticario le echa un vistazo a sus heridas. Son de gravedad y que si no son tratadas no llegaría hasta el amanecer del día siguiente. Sin embargo, este se niega a salvarle su vida y le contesta de una manera fría: no merece la pena salvarte. Nosotros, enfadados, vamos directos hacia él y le reprochamos de que es un boticario, como deber de cada boticario es la de salvar vidas. Este lo que nos contesta es: soy un hombre libre y tengo derecho a elegir mis pacientes. Su respuesta en forma despiadada y fría nos deja totalmente helados y nos abandona. Nosotros, enrabietados y con furia, echamos un vistazo a las heridas de este hombre. Su nombre es Miguel. Llevamos a Miguel a una cabaña para tratarle y con todos los conocimientos que tenemos sobre medicina, logramos estabilizar al paciente y de cerrar la hemorragia que tenía. Regresamos a la ciudad por provisiones y de paso tratamos a algunas ancianas de la ciudad que por lo visto llevaban varios días sin dar señales de vida. Visitamos sus casas y nos encontramos que estaban tumbadas en la cama porque se encontraban enfermas. Gracias a unos tónicos y a nuestras habilidades hacemos que su salud se recupere. Una de ellas nos cuenta la verdad sobre Miguel. Por lo visto, asesinó hace muy poco a alguien de la ciudad mientras estaba robando. Al enterarnos de esto, nos quedamos muy sorprendidos y regresamos a la cabaña junto a Miguel. Al llegar a la cabaña, observamos que el estado de salud de Miguel había empeorado y había empezado a sentir picores en la herida. Su salud peligraba, que necesitaba de unos tratamientos muchos más fuertes. Antes de tratarle, le pedimos que sea sincero con nosotros y nos cuente por qué había tenido esa herida. Tras insistirle, nos cuenta de lo sucedido y que se encuentra en la pobreza y tiene 3 bocas más que alimentar. Estaba desesperado, que la única manera que tenía de sobrevivir era robando, pero fue pillado y no tuvo más remedio que matar en defensa propia. Alfin accede a tratarle sus heridas a cambio de que empiece una vida totalmente diferente. Miguel nos contesta que se encuentra totalmente arrepentido y que no lo volverá a hacer. Veamos si de verdad cumple su palabra. Alfin estuvo hasta altas horas de la noche tratándolo. De tanto trabajar, se quedó dormido hasta muy tarde. Cuando se despierta, no encuentra a Miguel. Había desaparecido. ¿Qué crees que ocurrirá? Nos encontramos que Miguel se ha recuperado de sus heridas y está de nuevo haciendo otra vez de las suyas. En esta ocasión ha tomado como rehén a un niño a cambio de dinero. Nosotros escuchamos el alboroto y nos dirigimos directamente a la plaza de la ciudad. Vemos el escándalo montado y nos decepcionamos ante lo que estamos viendo. Miguel, al vernos, se retira hacia el bosque junto con el crío. Obviamente lo que nos había prometido en la noche anterior resultó ser falsa y que era como una excusa para que le salvemos la vida. Nos adentramos al interior del bosque y nos encontramos a Miguel. Descubrimos que fue un mercenario bastante famoso. Su apodo es Miguel Dos Lanzas y que ha matado a cientos de hombres a su paso. Todo lo que nos había contado sobre que era pobre y que tenía que alimentar a sus hijos también era mentira. Iniciamos una batalla contra él, le vencemos, pero no ha sido tan fácil. Hemos tenido muchos problemas para defendernos de sus ataques y habilidades. Hemos tenido que usar varios elixires de revivir y estar pendiente de nuestros pH, ya que los necesitábamos para poder curarnos con Alfin. También hemos usado habilidades que disminuían su poder ofensivo, pero aún así, su poder de ataque era tan alto que a veces nos dejaba tiritando al borde de la muerte. Tras una larga batalla, salimos victoriosos del encuentro. Derrotamos a Miguel y sus heridas se abren de nuevo. En esta ocasión decidimos no tratarle y regresamos a la ciudad junto con el niño raptado. Antes de salir a la ciudad nos topamos con ese misterioso boticario. Su nombre es Orwen y nos cuenta la razón de por qué no lo quería salvar. Él se había dado cuenta qué tipo de hombre era con tan solo mirarle y del tipo de herida que tenía. Él nos cuenta que cuando era joven era como nosotros. Un joven rebosante de pasión que quería curar a todo el mundo. Él salvó a un asesino de una situación grave, lo introdujo en su casa para tratarle. Pero un día, Orwen, al regresar a casa, se encontró que su mujer había sido asesinado por este hombre. Desde aquel día empezó a elegir a qué personas merecen ser salvadas y quiénes no se lo merecen. Alfin tiene muchas dudas dentro de su cabeza y no sabe lo que hacer. Esta experiencia ha sido bastante chocante para él, pero le servirá para en sus experiencias de convertirse en uno de los mejores boticarios del continente Orsterra. ¿Qué es lo que le deparará a este héroe en el último capítulo? Nadie lo sabe y, como bien dice el juego, solo los dioses lo saben. En el próximo vídeo haremos el capítulo 3 de Tresa, así que estate atento a mi siguiente post. Hasta aquí el reporte de Wiriplay, nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.